Hola amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Versus. Soy Pablo Ramos y estoy con mi amigo Diego Espinosa, que estamos para analizar lo más importante que ha pasado en el deporte nacional e internacional. Ahora somos dos, ¿o no, Diego? Así es, porque lamentablemente se nos fue Felipe Sasso por motivos personales, por eso somos dos en la conducción de este programa y de todos los que vienen, o quizás no tengamos alguna sorpresa, ¿no, Pablo? De todas maneras, le mandamos saludos a Felipe Sasso y que las puertas están abiertas para un retorno a Versus. De hecho, tenemos un micrófono acá, que sí. Lo pusieron gentilmente la radio. Vamos de inmediato a las noticias, Diego, los titulares de esta semana. Claro, cómo no. Empezamos con la Universidad de Chile, que derrotó a Boyacá Chicó y se posiciona segundo del grupo 7. Marcelo Ríos se inclinó ante Andy Roddick en duelo de campeones. Usain Bolt dijo no importarle mucho contra quién competir. Vamos a analizar la previa de Colo Colo versus Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Copa Libertadores. Barcelona y Chelsea quedaron a un paso de semifinales en la Champions. La selección chilena está 26 en el ranking mundial de la FIFA. Matías del Solar se posiciona en el trofeo Princesa Sofía. También le vamos a dar noticias breves sobre lo que está pasando a los chilenos en el extranjero. Bueno, Pablo, empecemos de inmediato con la derrota que ayer sufrió Boyacá Chicó frente a la Universidad de Chile, que estuvo toda la tarde muy prendida y la noche se le vino al Boyacá Chicó, que la U le hizo 3 goles. El elenco de Sergio Marcarián ganó 3-0 a los colombianos de Tunja, devolviéndole los 3 goles que le hizo el Boyacá a la U allá en Colombia. Esto posicionó a la U... Fueron todos bonitos goles, digo. Sí, fueron bonitos. Sí. Sí, me gustaron. De buena factura. Obviamente Versus estuvo presente en el estadio ayer. Bueno, como te iba contando, esto posicionó a la U como segundo del grupo 7 detrás del Gremio de Brasil, que anda muy bien. Que es casi poco probable alcanzarlo, pero aún están en las posibilidades de Sergio Marquean. Bueno, este segundo lugar para la U lo clasificaría para los octavos de final de la Copa Libertadores. Bueno, como te iba contando, Gremio, como estaba primero, la U necesitaba ganar este encuentro después de que Gremio apabulló a Aurora en Bolivia para no alejarse tanto de la zona de clasificación. Y es por eso que el equipo colegial comenzó el partido un poco trabado en la mitad, Pablo, te cuento. Sí. Pero siempre haciéndose dueño de las acciones los primeros 21 minutos cuando llegó el gol de Milo Hernández. Y en el segundo tiempo, la U anotó al principio y al final. Puesto que recién comenzaba el complemento, el uruguayo Juan Manuel Olivera conecta de cabeza, de palomita. De cabeza, eso fue bonito. El segundo gol del partido provocando la algarabía de todo el mundo azul, Pablo. Y el último gol de Pipino Cuevas fue ya en los descuentos, minuto 2, minuto 92 de los descuentos. Sí, 92, ya todo el público está muy conforme con el 2-0, la U jugando muy bien, casi ni llegó el Boyacá Chicó, solo con Caneo. Caneo, Miguel Caneo. Miguel Caneo. Ex Colo Colo. Solamente, yo me acuerdo, uno o dos tiros que provocó y un par de centros y nada más. Bueno, te cuento, Pablo, que la tabla grupal quedó encabezada por los brasileños con 10 puntos, seguido por la U de la Universidad de Chile con 7 y Boyacá con 6, dejando en el fondo y absolutamente eliminado al pobre Aurora de Bolivia. ¿Próximo partido de la Universidad de Chile, la Libertadores, dónde es? Es en el Estadio Nacional contra Gremio, un partido, sí. si gana la Universidad de Chile podría quedar puntero y clasificado. Ah, sería bonito para el fútbol chileno. Sería muy bonito. Claro. Bueno, y tú me contaste que fuiste al partido de Roy contra Ríos. Claro, anoche Versus estuvo presenciando el partido entre dos ex número uno del mundo, Marcelo Ríos y Andy Roddick, donde el zurdo de Vitacura cayó ante el oriundo de Nebraska, por 6-2 y 6-4 en algo más de una hora en un duelo de exhibición disputado en el Movistar Arena. La verdad es que fue un partido fácil para Roddick, se podría decir. ¿Cuál fue el marcador? ¿Lo tienes? 6-2-6-4, como te decía. Roddick creo que demostró que por qué es el número 6 del mundo. Está entre los 3 mejores del año, los que han sacado más puntos. Entonces enfrentarse con Marcelo Ríos, un hombre que ya está retirado hace 3 años más o menos, provocó diferencia. En algunos puntos se dejó entrever que Roddick podría haber dado alguna facilidad a Ríos, pero al final lo apabulló, se podría decir. Aunque el chino Rivas al principio del segundo set pudo, controló el partido, estuvieron hasta 4-4 hasta que Roddick le quebró y al final se llevó el partido. Bueno, el público quería que se fueran obviamente al tercer set para que durara más el show. ¿Va a ser cundir la entrada, digo yo? Claro, las 20 luquitas. Pero la idea era ver el saque de Roddick, el saque más potente de la historia del tenis mundial. ¿No lo habías visto antes de Roddick tú? No, nunca había venido a Chile. ¿Nunca ya venía a Chile? ¿Y no lo habías visto en alguna gira internacional tantas que has tenido tú? No, nunca. No, nunca. Nunca. Igual imponente ver el saque de Roddick arriba de los 220 kilómetros por hora, totalmente potente e incontestable para un retirado como el Chino Ríos. Un retirado padre de familia, como se definió el ex número uno, el zurdo de Vitacura. Después del partido, Marcelo Ríos en la conferencia de prensa dijo que la verdad no lo sé, pero soy objetivo y realista. Ahora, a los 33 años, ya retirado, es demasiada la ventaja que se da. La verdad no sé si quisiera seguir jugando partido así. Tengo claro que no estoy para jugar contra jugadores activos. Sabía que sería así. Y por lo mismo no me pilló de sorpresa lo que hizo Andy Roddick. Al chino le preguntaron qué le parecería si le invitaran a Roger Federer a jugar un partido de exhibición contra él. Y dijo que no, le gustaría que viniera Roger Federer, pero él no está en un nivel para hacer el collera, se podría decir, al ex número uno y al que algunos dicen mejor de la historia del tenis. ¿Podría competir contra Fernando González, puede ser? ¿Una revancha en sería, Chile? Sí, sería bonito en Chile, ahí se llenaría el Movistar Arena, obviamente. Sería bastante interesante. En lo que sí dijo Marcelo Ríos era que le gustaría traer a McEnroe para que jugara contra él. Está bien, una revancha entre dos grandes tenistas. Sí, que ya han jugado en el circuito de veteranos, donde el chino va a volver a jugar en China este año. Portugal ya tiene una invitación y lo confirmó ayer en la conferencia de prensa. Pero como nos estábamos diciendo, ya separándonos del fútbol, hablando del tenis, y ahora vamos al atletismo, Diego. Así es, porque Usain Bolt dijo no importarle mucho contra quién competir. El jamaicano dijo exactamente que, comillas, no me preocupan los rivales. Si compito, gano. Dejando al descubierto su personalidad arrogante, que se nota cada vez que hace una declaración a la prensa. Por lo mismo no le importó restarle importancia al récord que consiguió el inglés Dwayne Chambers en 60 metros en marzo recién pasado, en el campeonato europeo indoor de Turín, Italia. Diciendo, el jamaicano dijo que correr en indoor es totalmente diferente. Casi quiso decir que era más fácil, pero que de todas maneras, el hombre más rápido del mundo puede ganar, así que puede ganar todas las carreras si así lo desea. Para Bolt dijo que si entreno y me mantengo en forma, no tengo de qué preocuparme de los rivales. Si compito, gano. Las personas pueden hablar lo que quieran. Vamos a ver qué pasará cuando corramos juntos. No me tengo que preocupar por nadie. No se tiene que preocupar por nadie, pero aún así su compatriota Asafa Powell, que también es gran promesa en el atletismo y que ha demostrado ser uno de los grandes, dijo también estar preparándose para destronar a Bolt y convertirse en el hombre más rápido del mundo y así destronar a Usain Bolt. Bueno, lamentablemente, Pablo, tendremos que esperar hasta agosto para ver a Powell, Chambers y Bolt corriendo en un espectacular mundial de atletismo que se viene... ¿En Berlín? En Berlín, claro. Para este agosto, y así veremos quién es. Donde clasificó Erika Oliveira en la pasada maratón de Santiago. Atención. Mira tú, no sabía eso. ¿Más tarde se viene la maratón, Pablo? Sí, más rato vamos a ver los detalles de la maratón de Santiago. Bueno, antes de la maratón está la previa del partido Colo-Colo con la Liga. Así es, porque tenemos previa de partido de Copa Libertadores. Esta tarde juega Colo-Colo versus Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde tratará de desmarcarse de esta crisis que ha tenido en la última semana. Es bien sabido que Colo-Colo no atraviesa por un buen momento futbolístico y en medio de un clima enrarecido entre cuerpo técnico y jugadores enfrentará hoy a Liga Deportiva en un partido correspondiente al grupo 1 de la Copa Libertadores, que se dice que es el grupo de la muerte. Ah, sí, ¿cómo marcha Colo-Colo en ese grupo de la muerte? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, es un grupo muy difícil, siendo objetivo. Colo-Colo ha tenido unos buenos partidos en la Copa Libertadores, le ganó a la Liga, le ganó a Palmeiras. Yo creo que es posible que pase Colo-Colo a la segunda ronda. Ojalá pasaran todos los chilenos, digo yo. Colo-Colo, en todo caso, lidera el grupo de la Copa Libertadores, a pesar de que anda de capa caída en la apertura local, pero la Libertadores se ha hecho fuerte. El partido es a las 4 de la tarde. Cuando esté terminando versus, usted se puede ir a ver el partido de Colo-Colo. ¿Qué le parece? Bueno, este compromiso, además del pretexto para apaciguar los ánimos internos, se le puede servir al conjunto albo de inspiración para mantenerse en lo más alto de su serie, la que lidera con 6 puntos, como te decía, junto a Sport Recife de Brasil, que ayer perdió ante Palmeiras y puso al rojo el grupo de Colo-Colo, ya que el elenco paulista Palmeiras se impuso como visita y se metió en la pelea por clasificar a tercera ronda, con una trabajada victoria por 2-0. En un choque de los equipos más importantes, se podría decir, del momento en Brasil. Los hombres de Vanderlei Luxemburgo rompieron el maleficio del estadio y la de Retiro, en donde Sport estaba invicto desde agosto del año pasado, con tanto de Keirson y Diego Souza. ¿Cómo era el nombre del estadio, Pablo? Isla do Retiro. Do Retiro. Este resultado deja empatados en el liderato del grupo con 6 puntos a Colo Colo y Sport frente a las 3 unidades de Liga de Quito y Palmeiras, que hoy puede quedar eliminado del torneo en caso de prolongar su racha de derrotas. Por ello, el conjunto paulista llegó a Recife apresurado por la urgencia de sumar puntos, disputó el balón a los locales y propició un partido de ida y vuelta con tensión constante y mucho nerviosismo. Como te decía, lo más importante del partido de hoy día de Colo-Colo es, primero, que gane Colo-Colo. Segundo, que deje atrás la crisis futbolística y la crisis entre técnicos, jugadores y dirigentes. ¿Qué estaría pasando con eso, Pablo? Me contaron por ahí que le están haciendo la cama a Bartichotto. Se dice que las cosas no están funcionando bien. Bartichotto dijo que las cosas que dice le salen del alma en relación a lo que había dicho anteriormente hace unos días de que habían que iba a cortar cabeza dentro de Colo Colo. ¿Qué crees tú? ¿Tiene que ir Bartichotto o todavía no? Yo creo que Bartichotto ya ahora que se vaya. Se vaya. Pero yo cacho, yo creo, puse un lenguaje más formal, que depende del resultado de hoy día. Si Colo Colo le gana en Liga, lo que creo que es difícil porque al equipo chileno le cuesta más jugar en la altura con humedad, como es Colombia y Ecuador, creo que lo va a tener muy difícil. Si Colo Colo llega a ganar, demostraría que a nivel internacional está intacta el nivel de Colo Colo. El problema sería a nivel local. En todo caso, Bartichotto dijo que no renunciaría a su cargo, sea cual sea el resultado de ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero tú sabes que los hinchas son muy exigentes, sobre todo los de Colo-Colo, y que siempre piden que gane su equipo. Por lo tanto, yo creo que después de tanta seguilla de derrotas van a pedir la cabeza de Bartichotto. El Barti aclaró que yo no voy a renunciar porque creo que puedo, quiero y le voy a poner todo el corazón para sacar esto adelante. Sea cualquiera que sea el resultado, aunque yo sé que vamos a ganar, no voy a renunciar, finalizó el DT Alba. Ojalá que sea así. Ojalá que sí, si es que hay un buen resultado de parte de Colo Colo esta tarde. Pero también, siguiendo con el fútbol, tenemos Champions League, Diego. Así es, porque el torneo más importante de clubes tuvo dos sorpresas, y es que el Barcelona y el Chelsea quedaron a un paso de la semifinal en el Champions. Porque este miércoles el Barcelona humilló por 4-0 al Bayern Múnich en el estadio Camp Nou. Y el Chelsea también hizo lo suyo derrotando por 3-1 en el mismísimo Anfield Road. En el marco de los duelos de ida... Perdón, ¿dónde? En Anfield Road, el estadio de Liverpool. En el marco de los duelos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por un lado, te empiezo a contar, Pablo, que el Barcelona de Pepe Guardiola, que además los pulsaron en el primer tiempo, ¿sí?, cuando le hacen un penal a Messi, que es penal totalmente, y le ponen amarilla a Messi pensando que había simulado. Simulación. No, eso fue totalmente falso. Se vio una vez y otra vez la repetición del partido y no. Una, otra y otra vez. Una, otra y otra vez. Como la canción. Bueno. Te lo dice. Bueno, Pepe Guardiola basó su triunfo en la superioridad ofensiva. Y es que con el tridente mágico de Messi y Eto'o. Eto'o. con el tridente mágico de Messi, Eto'o y Henry, la defensa de Bayern Múnich poco podía hacer. Lo que se notó el inicio del partido al anotar Messi a los 8 y Eto'o a los 12. Dejando de lado a todos los jugadores del Múnich que le mostraban las caras y ya eran una celebración increíble. Bueno, la cosa no mejoró en el segundo tiempo y Messi repitió a los 37, perdón, en el primero todavía. Y en el segundo tiempo, Henry finiquitó a los 47. Messi quedó con una gran figura de este partido, después de portada de Diario y Marca de España, lo en que Argentina. Pasa es que, lo que pasa, te cuento, Pablo, es que es el goleador de la Champions con 8 goles. ¿Sí? Por si no sabías. Mira, no lo sabía, interesante dato. Mira. Te cuento que el choque de vuelta entre estos dos equipos es el próximo 15 de abril. Por supuesto, tendremos todo lo que pasó en ese partido en Versus. También hubo Champions el día martes, ¿no es cierto? Villarreal empató frente al Arsenal en un partido donde Pellegrini criticó mucho a Matías Fernández. Dijo que el ingreso de Matías Fernández le restó presión a lo que venía haciendo el equipo frente a Arsenal. Sí, el que al final terminó empatado 1-1. Sí, y eso que Matías igual casi se manda un gol. Casi. ¿Viste? Pero, Pellegrini aludía más al tema de la presión de que estaba haciendo Villarreal, que se perdió con el ingreso de Matías Fernández. Y después, ayer, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, dijo que no entendía la decisión de Pellegrini de por qué desmereció a Robert Pires en vez de Matías Fernández. Obviamente todos sabemos que Manuel Pellegrini quiere mantener activo a Matías Fernández y que triunfe en el fútbol europeo. Así que durante esta semana ha estado muy criticado a Matías Fernández, lamentablemente, en el fútbol español e internacional. Y también en el chileno. Y recordemos que Pellegrini está en conversaciones para irse al Real Madrid. Sería un bonito, una bonita experiencia para el chileno, ¿no? Yo creo que sí, para Pellegrini sí, pero para Matías Fernández yo creo que sería lo más trágico que podría pasar, ya que si Pellegrini se va, se quedaría yo creo que solo en el Villarreal, ya que Pellegrini es su máximo apoyo. Y también se ha dicho que si Pellegrini se va al Real Madrid, se llevaría a Alexis Sánchez, nada más y nada Alexis menos. Alexis Sánchez. Sí. Porque dirigentes del Real Madrid han estado hablando con el manager, se podría decir, de Pellegrini, tanteando qué jugador le gustaría llevar si es que llega a la banca del Real. Y uno fue Alexis Sánchez. ¿Y qué pasaría con el...? Que está tasado en 18 millones de dólares por el Udinese y que hoy en la tarde juega Copa UEFA. Alexis Sánchez también sonaba en el Manchester. Claro, porque mientras juegue Copa UEFA hoy día va a tener veedores del Manchester United en las tribunas. ¿Y tú sabes qué pasó con el Manchester United del mismo día? Empató 2-2 ante quién. Ante... Muchas gracias. El Porto. Un empate trágico para Manchester United, que de local, perdón, ante Porto, que dicen que jugó 5 veces más lo que es su nivel. Yo no había visto jugar antes al Porto, lo vi partido, pero el Porto jugó bien. Se notó un gran avance en su nivel. Nunca había visto el Porto, ni siquiera cuando salió campeón de la UEFA. Estamos hablando Champions. Actualmente este año Champions League. Ah, ya, pues no te enojes. No, bueno, sí, no me enojo. Hablando de la Champions League, seguimos. Era el Liverpool, un 3-1 increíble, dejándolo con la primerísima opción de pasar a las semifinales del certamen. Cuando enfrenten el partido de vuelta este próximo 14 de abril en Stamford Bridge, donde juega el Chelsea. Y es que este partido tiene mucho mérito para el conjunto de Londres, debido a que el Liverpool partió ganando con gol de adivina quién. ¿El Liverpool? Sí, con gol de adivina. Dime nombres. Fernando Torres puede ser. Fernando Torres, el único, por supuesto. Él metió un gol recién comenzado el partido a los minutos 6. Sin embargo, el Chelsea, te cuento, Pablo, que salió con todo ganando. Salió con todos sus jugadores atacando, anotando dos goles de cabeza por cuenta de Branislav Ivanovic. El defensa. Y luego un tiro rasante de Didier Drogba para concretar el marcador final. Dos goles de Ivanovic. Ivanovic. Sí. Sí. Quedó como figura del partido, se podría decir. Yo quería que ganara el Liverpool, si no, no me gusta mucho el Chelsea. ¿Porque no sale mucho a ratonear? Sí, se podría decir que sí. Sí, a mí también me gusta el Liverpool, además uno con más tradición en Inglaterra y en Europa. Y en la Champions League. Así y es. Y recordemos que el Liverpool está acostumbradísimo, ya es tradición prácticamente en ellos, dar vuelta a resultados. Lo recordamos en la final de hace algunos años, donde dio vuelta un marcador en los descuentos. Bueno, ¿podría dar vuelta a este? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, tengo confianza en el Liverpool. Bueno, ahora siguiendo con el fútbol, nos vamos con Chile y su ranking FIFA. Sí, porque Bielsa sigue subiéndole los bonos a la selección chilena. Ya está número 26 en el ranking mundial de la FIFA. El combinado nacional se vio beneficiado con el ascenso de 4 lugares por el triunfo ante Perú y el empate con Uruguay. Desde junio de 1999 que no ostentaba tan destacada posición. Hace 10 años, ¿qué te parece, Diego? Increíble. Los bonos de la selección chilena dirigida por Marcelo Bielsa Rosarino siguen siendo el ranking que elabora la FIFA de manera mensual, ya que en el listado correspondiente al mes de abril aparece en la casilla 26, tal como señalaba. El combinado criollo subió 4 puestos con relación al mes pasado, especialmente por el triunfo obtenido ante Perú como visita y el empate con 10 hombres luego de la expulsión de Mauricio Isla, como recordamos, donde Versus estuvo presente, ante Uruguay de Santiago por las clasificatorias. Oye, es que Versus está presente en todos lados, disculpa que te moleste. Está bien, Versus tiene que estar presente para hablar con más opinión después aquí en el programa. Y atención que se viene Versus TV. Se viene bonito, ¿no? Bueno, como decía, la nueva ubicación de Chile es el mejor registro en los últimos 10 años del equipo nacional, superando el lugar 29 que ostentó en junio de 1999, un año después de la Copa del Mundo, cuando Chile ya venía en descenso, a pesar de los grandes jugadores que tenía. Sin embargo, en el concierto sudamericano la selección sigue siendo quinta, por detrás de Brasil, que está cuarta, Argentina sexto, Uruguay 16 y Paraguay 17. Raro esto de que Paraguay esté 17, siendo que es el puntero de la clasificatoria. ¿Qué te parece eso? Es muy extraño. Sí, debería estar top 10 mínimo, yo creo. Y entre los 10 mejores equipos, España se mantiene como el líder, seguida de Alemania y Holanda. Brasil es cuarto y supera Italia. Y Argentina, Inglaterra, Croacia, Rusia y Francia terminan esta lista de los 10 mejores elaborados por el ranking FIFA mensualmente. ¿Qué te parece? Yo creo que un lugar interesante para Chile. Recordemos que Bielsa llegó hace después de la Copa América y ha subido completamente las expectativas que tiene el público sobre la selección chilena. Está claro, Bielsa es uno de los mejores técnicos del mundo. Sí. Bueno, para Chile, ojalá que siga avanzando. El próximo encuentro lo tiene en junio, a principios de junio, frente a Paraguay, el número 17 del ranking, en Asunción. Yo creo que es muy probable que siga subiendo Chile. Ojalá. Por el bien del fútbol chileno, ya estás haciendo un buen trabajo, un trabajo serio, que todo resulte bien. Pero siguiendo con chilenos en el extranjero, tú tienes una noticia sobre Matías del Solar. Sí, una mala noticia, lamentablemente, porque el velerista chileno Matías del Solar perdió una buena oportunidad de consolidarse en el trofeo Princesa Sofía, dejándolo con pocas posibilidades de pasar a la fase final de la prueba que se disputa en Palma de Mallorca, en España. Esto debido a que llegó en el lugar número 50, puesto producto del inestable viento que le complicó mucho para tener una buena prueba. Hay que recordar, Pablo, que el martes recién pasado se anuló la prueba por malas condiciones ¿sí? meteorológicas. Así es. Específicamente los fuertes vendales que acechan a la zona de competencia. Y es por eso que el miércoles los 133 veleristas se dieron la obligación de competir, aunque las condiciones del viento no fueran las adecuadas para hacerlo. En el caso del chileno, específicamente, te cuento que fue muy malo lo que pasó porque sufrió un choque contra un bote rival. Sí. Lo que lo llevó a quedar en el puesto 50 y a la vez cediendo importantes plazas hasta quedar en el 25, en el lugar número 25 de la clasificación general, que la lidera un croata. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Pronúncialo bien, por favor. Te lo pido. Voy a tratar. Tonsi. Ya, dejémosla ahí. Stipanovic. Ya, listo. Bueno, te voy a contar lo que relató el chileno después de que chocó con un polaco. Estaba para pasar la primera olla en el duodécimo lugar, pero un polaco se metió amurado a vapor sin derecho de paso y me chocó justo cuando pasaba la olla. Como además la ceñida fue cortísima, llegó toda la flota muy junta y prácticamente quedé en el último lugar, expresó muy triste Dal Solar. Te cuento para finalizar que el viernes se disputará la final de esta regata llamada Medal Race. ¿Cómo, perdón? Medal Race. Bien. Y a la que esperamos que el chileno llegue, si es que el viento y los demás competidores lo dejan. Bueno, y pasando a otros temas, tenemos las noticias breves de Pablo Ramos, como el Champion, la WTA o la Maratón de Santiago. Dime qué más, Pablo, por favor. Con este afán de versus, de demarcarnos ya del deporte rey, el deporte que más se habla que el fútbol, también queremos hablar sobre otro deporte y lo que le está pasando a los chilenos en el extranjero y lo que le está pasando a los chilenos en Chile con estas pruebas no tan destacadas. Así nos vamos al número 61 Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion, que se disputó en Rancagua. Respondiendo al favoritismo, Emiliano Ruiz y José Tomás Mesa le dieron su primera victoria al corral Santa Anita de Curimao tras sumar 39 puntos en Distinguido y Espinudo, que eran los caballos por los cuales corrían. En una final que será recordada por su competitividad y atajada de primer nivel, los jinetes del corral de la marca sacaron la ventaja suficiente para entrar a la historia con su primer champion, aunque con la certeza de que habrá muchas más opciones para ambos. Y atención que son los más jóvenes en ganar el champion de Chile. Un champion que se disputó en la media luna monumental de Rancagua, que estuvo repleta los tres días que se disputó. La medialuna tiene una capacidad de alrededor de 16.000 personas y los tres días estuvo completamente llena. Destacable para el deporte, creo yo, el rodeo. ¿Tú crees que es un deporte? Yo creo que es un deporte. Fue portada del Mercurio el deporte en deportes el domingo pasado. Yo así lo sigo. El lunes, perdón, en su edición especial de deporte del Mercurio. Yo aún así lo sigo sin encontrar un deporte donde se dañan animales, cuando se matan animales también. Yo creo que no es un deporte, ni siquiera merecería su vitrina en versus. ¿Tú crees que no merecía una? Sí, de hecho deberíamos hacer un debate a ver si el rodeo es o no deporte. Pero tenemos amigos animalistas que podrían ayudarnos en este debate. Exacto. Invitamos a Canis que se presente a la radio, por favor, y venga a ayudarme en el debate en contra del rodeo. La próxima semana podríamos hablar sobre el rodeo, si es considerado deporte o no, con Canis. Quizás. Colectivo Canis. En la WTA, Dinara Safina, la hermana de Marat Safin, será número uno del mundo del 20 de abril. La rusa hermana de Marat Safin, como decía, se convertirá en la segunda jugadora de ese país en alcanzar la cima del tenis después de María Sharapova. En otra noticia, como seguimos con las breves, David Trezeguet se transformó en el primer confirmado para la despedida de Salas. Para tu despedida, que va a donde va el subasta, ¿o no? Ah, por supuesto que va a estar presente. El matador viajó a Turín para conversar con el atacante de la Juventus, que confirmó de inmediato que se sumaría a la despedida que se disputará el 2 de junio en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. De hecho, estaba muy contento por lo que Sala lo había buscado. Claro, Sala fue a Turín, tal como te fue digo. Fue a Turín, lo fue a buscar. Habló con Mauro Germán Camoranesi también, que está en conversaciones también, si se puede sumar o no a la despedida. Y además, el 11 también espera contar con figuras como Cristian Vieri, Pavel Nedved, Pablo Montero, Diego Simeone, Matías Almeida y adivina quién más. Iván Zamorano. Aparte de él. Dale más nombres. De los mejores de la historia, te podría decir. Diego Armando Maradona también podría estar en la despedida de Marcelo. Impresionante, Sáenz. Aunque nunca jugó con él. Yo creo que con suerte lo conoce, pero no importa. Yo creo que sería bonito que estuviera Maradona. Bueno, si quieres va a la despedida, yo no tengo ningún problema. No, se voy a ir igual, gracias. Y en la Maratón de Santiago, que se disputó este domingo a las 8 a.m, el keniata George Agwora se impuso en la multitudinaria cita. El africano cubrió los 42 kilómetros de la carrera en 2 horas y 18 minutos. La competencia congregó a 22.000 deportistas en las calles de la capital chilena, desde donde esos 22.000 estuvo también presente Versus. No puede ser, está presente en todos los deportes. Está presente en todo, es increíble. Todo increíble, no sé cómo. Sí, con Pablo Ramos tuvo una destacada participación en los 10 kilómetros, logrando 52 minutos y 30 segundos. Yo creo que importante para Versus esto, que se integre a las competencias como protagonista, se podría decir. Exacto, sí, cómo no. El atleta de nacionalidad keniata consiguió una trabajada victoria en la Maratón de Santiago 2009, donde una maratón que transitó por Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Santiago Centro. ¿Y alcanzaste al keniata, no? Totalmente extenso, sí, lo vi en su llegada. ¿Lo salvaste? No. Yo creo que ni lo alcanzaste, ni lo viste. No, yo hice 52 minutos y medio, él hizo 2 horas, así que llegué antes que él, tuve tiempo para hacer otras cosas. Ah, ¿y lo viste, lo salvaste? Los chilenos mejor situados fueron el ganador de la pasada edición del certamen, Roberto Echeverría, que salió cuarto, y con su tiempo pudo clasificar los Juegos Olímpicos de Beijing en la pasada Maratón de Santiago. Mira tú. Y esto porque la Maratón de Santiago es la única competencia en Chile que cuenta con la certificación de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, y forma parte además de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia. O sea, brevemente, es una competencia oficial. O sea, quizás algún día te podríamos ver en el Mundial de Berlín, algo así. Podría ser, si me esfuerzo y trabajo duramente, puede ser. Claro, cómo no. En cuanto a las mujeres, la maratonista chilena Erika Olivera cruzó en primer lugar la meta con un registro de 2 horas y 36 minutos y 22 segundos, con lo que redujo el tiempo récord de la carrera, que comenzó a las 8 horas al frente del Palacio de la Moneda. La carrera repartió entre los ganadores, tanto en hombres como en mujeres, $5.000 en premios, 2.000 más que en la pasada edición. Última noticia de las breves, Michael Jordan ingresa al Salón de la Fama de la NBA. No podía ser de otra forma, obviamente, que el mejor basquetbolista de todos los tiempos fuera elegido sin discusión para ingresar al Salón de los Inmortales. Con sus acrobáticas clavadas, los comerciales con Nike y el apodo de Air Jordan, el ex de Chicago Bulls se convirtió en el deportista más famoso del mundo. A lo largo de una carrera de 15 años con los Bulls y Washington Wizards, ¿podrías tú pronunciar en Washington? ¿Washington Wizards? Jordan anotó 32.292 puntos, una cifra totalmente estratosférica. Hace mucho tiempo que la gente del básquetbol estaba esperando esta noticia de que uno de los mejores del mundo del básquetbol entrara al Salón de la Fama. El mejor, claramente. Eso sí, es el tercer total más alto en la historia de la NBA. Y su promedio de anotación fue de 30,12 puntos por partido. Por partido. O sea, como que casi ganaba los partidos solos. Sí, increíble. El que fue como seleccionado, se podría decir, como el mejor deportista del siglo XX. ¿Qué te parece eso? Increíble. De mundial. Michael Jordan totalmente, con cómo se mantenía el aire, era impresionante. Un gran jugador, el mejor de todos los tiempos. ¿Podría ser uno de los mejores deportistas del mundo? Michael Jordan fue, sí, claramente. Claramente. Gracias, Diego. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes le decimos que pueden ingresar a nuestro blog versusjgm.blogspot.com y ver todos los comentarios que nosotros hacemos sobre las noticias más contingentes que están pasando en el deporte nacional y mundial. También pueden entrar a nuestro podcast versusjgm.podomatic.com, ¿no, Diego? Claramente lo pueden ver ahí. Si se meten al blog de Versus, a la derecha sale el podcast. Sale Escucha Versus. Y también la página de Radio Juan Gómez, ¿no, Pablo? Sí. Pueden escuchar Versus entrando a radiojgm.blogspot.com, en radiojgm.podomatic.com pueden escuchar todos los programas del año pasado y los que están haciéndose este año, ¿o no? Además que recuerden visitar cualquier evento que pueda salir en Facebook o también escuchar desde ahí mismo el podcast. Y en Facebook se pueden hacer fans de Versus también, y buscan Versus en el buscador obviamente de Facebook y ahí se hacen fans y listo. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Estamos de vuelta en Versus por Radio JGM 104.5 FM. Radio JGM.chile.cl. También pueden escuchar Radio Juan Gómez Millas durante todo el día. Estamos de vuelta, Diego, para hablar sobre el tenis en profundidad, el nuevo ATP World Tour, que ha cambiado el formato del tenis a nivel mundial, sobre lo que está pasando con González Massú, el tenis chileno, y el duelo brevemente entre Río y Rodico, ¿no? Claro, también tendremos lo que pasó con Capdeville ayer, que perdió lamentablemente en perdió en un partido que lo tenía contra John Isner, ¿no es cierto? John Isner, un partido que lo tenía totalmente ganado. También tendremos lo que pasó en nuestra página, en el blog de Versus. Les contamos que hay una encuesta para votar si entiende o no entiende el ATP, el nuevo, el 2009. Bueno, si no lo entiende, tienes que seguir la sintonía de Versus y escuchar cómo es ahora. ¿O no, Pablo? Claro, porque el 4 de enero debutó el ATP World Tour, la reestructuración del circuito masculino que busca hacerlo más atractivo y fácil de comprender para los aficionados. Que hasta el momento parece que no ha sido fácil de comprender, ¿o no? Con suerte, yo entiendo. Con suerte tú entiendes. Bueno, para Rafael Nadal, que es el número uno del mundo, obviamente tratará de mantenerse en el primer lugar del ranking con este nuevo sistema de puntuación, donde los Masters que más duran, que de ahora en adelante se llaman ATP T Master 1000 World Tour. Bueno, yo tengo todos los nuevos torneos. Por ejemplo, hay 4 Grand Slam, eso sigue igual. Hay 9 ATP Master 1000, que son los antiguos Master Series. 11 ATP 500, antiguo International Series Gold. 41 ATP 250, antiguo International Series, que es como el ATP de Viña. También hay ATP Challenger Tour, que eso sigue igual, y un ATP World Tour Finals, que era como el Master de Shanghai. Los ex Master Series que más duran son el de Miami, que terminó la semana pasada, que dura 2 días. El de Indian Wells dura 11 días. Y de ahí el de Madrid, Roma, Montreal, Monte Carlo, Cincinnati, Shanghai y Paris-Bercy dura 8 días. Shanghai, que ahora pasa a ser un Master Series y no el torneo de maestro a final de año. Increíble. ¿Tú quieres saber lo que pasó con la Copa del Mundo de Düsseldorf? ¿Qué pasa? En la que Chile ganó dos veces. Dos oportunidades. Exacto. Bueno, a partir del 2009, el ATP decidió asignar puntos a esta Copa del Mundo, que se disputa en Düsseldorf, Alemania, y que reúne ocho equipos nacionales como tú y todos los chilenos sabemos. Lo más importante es saber que este torneo se le considera de categoría ATP 250, un torneo casi bajo. Como el de Viña del Mar. Exacto, es lo que dije anteriormente. Así que en principio no tendrá mucha relevancia para los grandes jugadores del circuito, obviamente. Bueno, en cuanto al ranking, habrá dos categorías de jugadores, atención con esto, que determinarán la forma que se compondrá su ranking. Estarán los top 30, los que fueron top 30 la temporada anterior, que deberán jugar 4 Grand Slams obligatorios si entran directo, 8 Master 1000 obligatorios si entran directo, más mejores 4 ATP 500, pueden incluir el Master 1000 de Monte Carlo, la Copa Davis, y deben jugar un ATP 500 después del US Open. también los mejores dos ATP 250. Pueden incluir Challengers y la Copa del Mundo por equipo de Düsseldorf, tal como tú decías. En la otra categoría están los jugadores fuera del top 30 de la temporada anterior, que deberán jugar 4 Grand Slams obligatorios si entran directo, 8 Master 1000 obligatorios si entran directo, y los mejores 6 ATP. Pueden contar hasta 4 ATP 500 y suben un ATP 250 por cada Grand Slam o Master 1000 al que no entren directo. ¿Cómo era eso último que al final se enredó un poco? ¿De qué? De lo que tienen que hacer con los ATP. Con los ATP más chicos. Obviamente los Grand Slam y los Masters 1000 lo tienen que jugar todos, ¿no? Sí, claro. Pueden contar hasta 4 ATP 500. 4 ATP 500 de los 11 que hay. Y suman un ATP 250 por cada Grand Slam o Master 1000 al que no entre en directo. Ah, 31 ATP 250. Así que tienen hartas opciones de dónde elegir. Tienen hartas opciones de dónde entrar. Perdón. Se me enreda la lengua. Desde donde está también el ATP de Viña del Mar, donde Versus estuvo presente, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pero antes tenemos también lo que pasó con la Copa Davis. Según se comentó en el punto 5 de las normas nuevas para el ranking ATP, es una gran novedad, ya que empiezan a ganar puntos por la disputa de la Copa Davis. El hecho merece una mención y explicación especial que la tendremos ahora mismo. Lo primero que hay que decir es que los puntos acumulados durante un periodo de 52 semanas de cualquiera de las 4 rondas o playoffs de la Davis se contarán en un solo resultado con categoría de torneo 500, lo que obviamente es mejor que la Copa del Mundo. Como ya dije, los jugadores podrán utilizar la Davis como uno de los 4 ATP 500, como tú explicabas, que están obligados a disputar. De esa manera se entiende la distribución de puntos asignada por la ATP. Y donde no ha habido crisis es claramente en el tenis, porque aquí tengo la evolución de los premios totales en los últimos años, sin contar los Grand Slam. En el 2006 se repartieron 60,7 millones de dólares en premios. En el 2007 la cifra aumentó a 64,6. En el 2008 a 67,4 millones de dólares. Y en el 2009 esta cifra se disparó y la suma de entregadas serán 80,7 millones de dólares. Increíble, una suma... Una suma estratosférica, se podría decir. Casi inimaginable. Claro. Para decir los puntos que entregan cada campeonato, los Grand Slam entregan al campeón 2.000 puntos y al finalista 1.200. Y así va bajando, para no seguir que sea latero hablando de todos los puntos que se entregan. Claramente. El Master 1000, el campeón, tiene claramente 1.000 puntos, como lo dice su nombre. Y el finalista tiene 600. El Master 500, el campeón, ¿cuántos puntos obtiene? 500. Claro. El finalista 300. Y el Master 250, el campeón 250. Y el finalista 150 puntos. En este nuevo formato de entregar puntos en el ATP World Tour. No sé si tú podrías pronunciarlo en este... Para que hablemos bien inglés, todo culturizando a nuestros auditores. ¿Quieres que lo pronuncie como por tercera vez? Claro. Bueno, ATP World Tour. ¿Puedes decirlo tú, por favor? Que siempre me lo dices hacer a mí. ATP World Tour. Bueno, está mejorando. Qué bonito. Bueno, también les contamos, como había anunciado, que Paul Capdeville no pudo sostener el buen desempeño que venía mostrando en el ATP World Tour 250 de Houston. Y en un muy regular encuentro terminó cayendo ante el local John Isner, en el 127 del mundo, por parciales de 6-4, 6-7 y 6-7 final. Tras una buena, tuvo una muy buena primera manga, Pablo, que se llevó gracias a un quiebre preciso en el décimo juego, como el sueño del pío casi, y en donde el de Vitacura comenzó a decaer su juego, costándole mucho sostener su servicio, aunque aguantando hasta el tiebreak en la segunda y la tercera manga. Los primeros juegos del tercer parcial hacían prever una levantada nacional, ya que terminó 5-3, llegó a estar arriba 5-3 en el desempate del set final, pero nuevamente falló en los momentos clave y tras perder 4 puntos seguidos se despidió en la octava final tras 2 horas y 40 minutos de juego, lamentablemente. El set estuvo 5-4 en el tie break, estuvo a punto de ganarlo y finalmente se lo ganaron 7-5. Increíble lo que pasó con Capdeville, que sigue perdiendo partido y que Masuno esta fecha ya ganó de nuevo el número 2 del tenis chileno. Sí, hay que decir que subió en Houston. ¿Perdón? ¿Subió en comparación con el ATP pasado de Houston? Sí, yo creo que sí. Sí, subió algunos puntos. González, ¿qué es lo que se le viene más adelante? Mira, Fernando González, el número 1 de Chile y el 13 del mundo, volverá a disputar el trofeo Conde de Godó en Barcelona. Y se inicia el 20 de abril. Exacto, se inicia el 20 de abril y lo disputará solamente porque se le otorgó una invitación especial para formar parte del torneo que arranca, como tú dijiste, el 20 de abril. En todo caso, en este torneo van a haber 10 jugadores que están dentro de los 20 de la ATP. Sí, tranquilo, te lo cuento a continuación. Hay que decir primero que la primera raqueta nacional no incluía este certamen, obviamente, dentro de su calendario. Andamos trabado de lengua hoy día. Sí, creo que nos faltó Felipe, que sí. Nos ayudaron. Estamos farzos. Bueno, hay que señalar que Nadal ha ganado las últimas 4 versiones de este torneo. Nadal en el local, en Barcelona. Por supuesto. A pesar de ser de Manacor. Y además del mallorquín estarán otros 10 top 20. El ruso Nicolás Davidenko, el francés Monfils, Fernando Verdasco y muchos más jugadores. Claro, bien. Durante el verano, como decía, se disputó el ATP de Viña del Mar, donde tuvimos la oportunidad de entrar como prensa al ATP. Pudimos hablar con jugadores, tuvimos una entrevista con Hans Hildemeister, González, Massú, y hablamos mucho con Fernando González. Versus habló con Fernando González y nos habló de su nivel, qué mensaje de su nuevo técnico y sus predicciones. Por eso los invito a escuchar qué es lo que dijo Fernando González sobre su actual nivel en el año 2009. Estoy buscando la armonía dentro de la cancha. Creo que tenía una... Estoy muy conforme con mi carrera, pero no significa que no quiero más. El año pasado, el hecho que haya parado antes el año fue para recuperarme físicamente, estar descansado mentalmente y buscar esas ganas de competir, que creo que a este nivel es lo más importante. Las ganas de competir vienen antes del estado físico y del tenis. Sin duda, Fernando González está muy motivado para seguir en el ATP. Claramente ahora está jugando menos torneos. Sí. Pero eso no implica que siga subiendo el ranking, que se siga manteniendo. Es que está un poco más viejo también. Claro. Además que yo creo que se puede dar el lujo de jugar menos torneos por el ranking que tiene. Sí, además, el torneo que gana es gran protagonista. O puede ser, siempre es protagonista. Este año ha jugado 4 torneos. Ganó el ATP de Viña, donde nos dio estas declaraciones. Perdió en Australia contra Nadal. Y perdió en el Master de Indian Wells con Roger Federer. Y en Miami ante Radek Stepanek. O sea, ha perdido 3 partidos en todo el año. Yo creo que le ha ido bien a González durante esta temporada hasta el momento. Obviamente siempre esperamos mucho mejor para el chileno, que tiene todas las condiciones para ser campeón, por lo menos de un Master Series. Claro. Pero el bombardero de la reina nos siguió hablando de su actual nivel en el ATP World Tour. Creo que las motivaciones van cambiando. Uno no puede tener la misma motivación a los 20 años, a los 25, a los 28, sino... Creo que las carreras serían mucho más cortas todavía. Creo que la gracia es siempre ir buscando motivaciones nuevas, sensaciones diferentes, y eso te hace sentir con las ganas. Ahí estaba Fernando González aludiendo a su actual nivel, las motivaciones que tiene sobre la edad, como tú decías, Diego. Sí, bueno, tiene, aunque igual es viejo, tiene 28 para el tenis. Tiene 28 años. Una edad muy joven donde todavía se puede seguir vital, y yo creo que puede jugar cualquier tenista hasta los 30 mínimo. Yo creo que a González le quedan unos 3 años en la competitividad. Si sigue jugando menos torneos, no tiene lesiones, puede seguir perfectamente 3 años dentro de los mejores. ¿Qué pasará cuando se retire González? ¿Qué pasará con el tenis chileno? Sería también bueno analizarlo en Versus, ¿no? Podríamos dejarlo para un próximo programa, analizarlo en profundidad. ¿Qué es lo que pasa con el tenis chileno? Hacer un reportaje, investigar sobre qué es lo que viene. Ahí. De hecho, Marcelo Ríos dijo que no hay recambio para el tenis chileno, que para el futuro se viene un triste tenis. A pesar de que hay muchas academias de tenis, la federación yo creo que ha hecho un mal trabajo, no es un trabajo arduo, y se ve reflejado que no hay recambio. Claro, anoche en el partido entre Río y Rodríguez, en la previa jugaron los número 1 y número 2 de Chile en mujeres y hombres, que eran de la categoría sub-12 y 14. Y se mostró claramente un tenis muy pobre de parte de los 8 deportistas chilenos que jugaron. Lo que muestra que claramente no hay un recambio. Los mejores de Chile no resulta. Bueno, Capdevila era la gran promesa del tenis chileno después de González y Massú. Cuando se retiraban ellos, Capdevila era como la gran figura que quedaba en el tenis chileno. Y si todavía está jugando ATP 250, yo creo que se viene un triste tenis, como dije antes, para el tenis chileno. Sobre todo, además también está Hans Polipnik. Claro. Él ha jugado algunas Copas Davis con Chile. Que estamos gestionando una entrevista con él, ¿no, Diego? Por supuesto, como siempre. Gestionando en todo con Versus. y donde es el segundo recambio para Chile, pero tampoco está en muy buen nivel, parece. No, no, él jugó en el ATP de Viña, en dobles, y perdió en primera ronda, lamentablemente. Además tenía una wild card ahí. Claro. Pero Feña González también habló con nosotros, con Versus, sobre lo que es el público chileno para él. Un público que lo apoya mucho, que lo alienta en los partidos y... Vamos a escucharlo. No comprometido, pero soy súper querido y súper apoyado. Creo que eso es algo que siempre he recalcado, que me siento agradecido de tener este público. En momentos difíciles, en momentos que uno se más necesita, sale ese público que muchas veces a los jugadores los desconcentra y eso viene a mi favor. Claramente el público ayuda a Fernando González en los partidos del ATP de Viña, Copa Davis... Cuando está en Estados Unidos, jugando en los Masters de Miami, Indian Wells, siempre hay muchos chilenos y le ayuda además muchísimo, yo creo, en los partidos. Por supuesto, yo creo que pensando como tenista, uno se debe sentir solo con su entrenador ahí frente a un local. Presión. Porque tal como decía, desconcentro rivales que apoyen a un jugador y el otro esté con las pifias encima prácticamente. Claro, recordamos lo que dijo alguna vez en los Juegos Olímpicos Marty Fitch. ¿Sí? Que dijo que todavía tiene grabado el chichichi lelele. CHI, claro, ante el partido de Nicolás Massú en la final. Dijo que estaba un poco traumado, de hecho. Claro. Y en Indian Wells, perdón, en Miami, se disputaron de nuevo Massú y Fitch. Y Fitch, que está en 28 del mundo, y Massú le ganó. Más adelante también hablaremos de que Massú habló con nosotros y qué es lo que piensa de su actual momento. Le mató la psique el chichichi lelele a Marty Fitch por eso. Parece que apenas lo escuché en el partido, se fue abajo. Pero Fernando González siguió hablando con nosotros con Versus en Viña del Mar, mientras duraba el ATP de Viña, y nos habló también de sus proyecciones para este 2009 y lo que se viene. Siempre decía que a mi amigo, le digo, no soy el mismo de antes, pero está mejor. Creo que con los años que van pasando, con la cantidad de partidos que yo jugando y con la experiencia acumulada, uno se va tomando las cosas diferentes. Creo que he hecho hartas cosas en el tenis, eso no quiere decir que esté conforme, siempre busco más, pero tengo esa tranquilidad y esas ganas de disfrutar de lo que más me gusta hacer, de lo que mejor hago, de lo que más satisfacción me da. Claramente lo que se va a llevar ahora Fernando González en su experiencia, yo creo. Claro, y se nota que González siempre ha sido muy ambicioso, por eso yo creo que todavía quiere estar en los top 10 o top 5, no sé. Yo creo que le da para entrar a los top 10 a Fernando González, tiene la experiencia. También nos decía que, no lo pusimos en las notas así, que antes él cree que jugaba solo a tiros, que uno de sus mejores momentos fue en Atenas, en el Abierto de Australia, pero más ahí cuando empezó a ingresar a los top 50 y subiendo el ranking, él prácticamente jugaba solo a los tiros. Tuvo grandes partidos y jugaba solamente a pegarle fuerte la pelota, se podría decir. Ah, ya, los tiros no... Bueno, es que lo explico así, que jugaba solamente a los tiros. Es un lenguaje tenístico, los que sabemos podemos entenderlo. ¿Tiraba puros palos entonces también podría ser? También podría ser, en un idioma más chileno. Pero González, que tenía Larry Stefanke, que ahora es el entrenador de Andy Roddick, que lo dejó Andy Roddick, que estuvo en Chile ayer. Y que además subió a Andy Roddick, ha tenido mucho más protagonismo Andy Roddick este año. Andy Roddick está entre los tres mejores del año, lo que ha obtenido más puntos en este año. Le ha ido muy bien, a pesar de que no ha llegado a finales de torneos grandes, sí ha estado y ha perdido con Nadal, Federer, jugadores que son mucho a otro nivel, se podría decir. Pero González cambió de técnico para estar con Martín Rodríguez, amigo suyo. Claro, amigo, y no solo de él. ¿De quién más? Uno siempre busca tener las mejores decisiones en su carrera. Lo más importante con Martín, que pensamos más o menos similar en el tenis. Nos conocemos hace mucho tiempo, así que no hubo ese tiempo que uno se va conociendo cómo actuar en distintas circunstancias, así que estamos muy de acuerdo en las cosas que tengo que mejorar y eso es algo que yo soy un poco obsesivo. Muchas veces quizás en entrenar con mucha calidad más que cantidad de horas, eso es súper importante en la etapa de mi carrera. Aquí se puede sacar como conclusión que Fernando González no quiere ya tener un técnico que le ayude más como a mejorar su técnica, se podría decir, a usar mejor las tácticas y que lo acompañe en menos torneos. Lo que quiere ahora, a mi entender, es que quiere un técnico, un preparador, que lo ayude, que esté en todos los torneos con él, que lo siga, que sea más como un amigo para él, ¿o no? Exacto. Entonces, yo creo que Fernando González está bien encaminado para lo que va a ser este 2009. Ha tenido buenas actuaciones este año y creo que lo va a seguir haciendo así. Sí, yo creo que este año 2009 puede ser uno de los últimos así con carga fuerte para Fernando González. Ya de ahí en más, no sé lo que vendrá para el 2010, 2011. Bueno, he visto que Fernando González haya bajado el nivel. Incluso podría decir que lo ha subido. Lo vi en Viña del Mar y de verdad, mostró un nivel altísimo en semifinales. En cuarto de final le ganó a Juan Mónaco 6-0 y 6-1. O sea, fue totalmente apabullante, no le dio ninguna oportunidad de ganar. A Juan Pico Mónaco le dicen. ¿Juan Pico Mónaco? ¿Por qué? ¿Me puedes explicar eso? No, le dicen Pico. Bueno, ese era un detalle nuevo para distender la conversación aquí en Verso. Pero mientras estábamos en el ATP de Villa, también hablamos con Nicolás Massú, el medallista olímpico de Atenas. Nos habló sobre cuál es su actual momento y la mala suerte que ha tenido con sus jugadores, con los jugadores que ha enfrentado. Eso sí, últimamente ha ganado algunos partidos, ha subido su nivel, pero él cree que todavía no está en su mejor momento. Una de las mejores cosas que ha hecho fue ganarle a Mardis Beach. Claro, tal como habló. Por eso hablemos qué es lo que piensa. Escuchemos lo que dice Nicolás Massú sobre a su mala suerte frente a jugadores. O me tocó con Almagro, me tocó con Caledix, con dos jugadores que generalmente a mí me molesta jugar. Y yo a lo mejor no vengo ganando muchos partidos, también eso no me ayuda. O sea, son muchos factores que también yo no puedo llegar a ganar partidos, porque a lo mejor el primer set si lo gano, el partido cambia. El partido con Almagro también, podría haberlo ganado, también lo perdí. Entonces son partidos que a lo mejor he tenido posibilidad de poder haber ganado y no haber ganado. Entonces esos partidos van afectando en la confianza. No entendí eso de no haber ganado y he ganado. Nicolás Massú hacía más alusión que le ha tocado en torneos importantes con jugadores que generalmente le incomodan a él. Hacía alusión a Nicolás Almagro, que con él se enfrentó en el Abierto de Australia. Disputaron 5 sets en primera ronda y ya en el último set Nicolás Almagro lo venció a Nicolás Massú. Lamentablemente a Massú parece que le molestan más que dos jugadores en el ATP, ¿no? Sí, también hacía alusión a Caleri, al gordo Caleri, que se enfrentó contra él en el ATP de Viña del Mar, donde perdió 7-6-6-1. En un partido donde Nicolás Massú estuvo muy errático, se podría decir, muy irregular, sus golpes no hacían efecto, no hacían daño, se podría decir. Al contrario de lo que se vio en la última semana en el Master de Miami. Pero creo que Massú puede levantar cabeza, según lo demostró la última semana. Pero igual nos dice que obviamente no es su mejor momento, pero tampoco es su peor momento. Escuchemos qué dice Nicolás Massú sobre su momento. Pero esto afecta, cada vez que uno pierde afecta, y otras veces duele más y otras menos, pero uno como un deportista tiene que asumir nomás las derrotas y ser hombre y irse con la frente en alto de que saber que siempre, o sea, más que nada hay que tenerlo claro que no estoy en mi peor momento y tampoco estoy en mi mejor momento. Estoy lejos de mi mejor momento y tampoco estoy jugando mal. Siempre con esa disyuntiva que pone Nicolás Massú, un poquito enredado, ¿no? Es como un poco contradicente casi. Claro. Bueno, tratamos de explicar lo que es el nuevo ATP World Tour, donde hay un nuevo sistema de ranking, sistema de puntos, un nuevo sistema de torneos. Escuchamos lo que dijo González, que yo le tengo fe para este año, y a Massú también le tengo fe para este año a lo que pueden hacer. ¿Y Capdeville? Capdeville un poquito menos. Confío más en González y Massú. Yo confío más en González. Y Massú también, González, nos habló mucho, estuvo mucho tiempo con Versus, y se lo agradecemos claramente. Ahora está en Chile, a ver si una vez no, quién sabe. Un saludo para Fernando González, que quizás no está... Para Feñita. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, Diego. Así es, dedicada a nuestro ex integrante de Versus 11 y 6, de Fito Páez. De Fito Páez, para Felipe Sasso. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Center. Estamos de vuelta en tu programa Versus. Ahora lo que se nos viene para ahora es la duodécima fecha del torneo de Apertura. Queremos darle lo que se viene para este fin de semana en el tema deportivo. Exactamente, una de las cosas del torneo de Apertura 2009, en que se enfrentará Everton con Huachipato en el Estadio Sausalito. En Viña del Mar. Obviamente. En la Unión Española con O'Higgins en el Estadio Santa Laura. La Universidad de Concepción contra Cobresal en el Municipal. La Universidad de Chile contra el Chaguito Morning, que viene en alza en el Estadio Nacional de Santiago. Newell's contra Colo Colo en el Nelson Oyarzún. En el renovado Nelson Oyarzún de Chillán. Casi una frase clichesa. Curicó contra Cobreloa en el Estadio La Granja. Iquique contra Rangers, que viene. Iquique viene agrandado. Sí, el agrandado se podría decir. En la Tierra de Campeones. El Audax Italiano contra La Serena en el renovado Estadio Bicentenario de la Florida. Y la Universidad Católica contra Palestino en San Carlos de Apoquindo. ¿En San Carlos o en el Nacional? Creo que el partido de Universidad Católica es en el Estadio Nacional. Claro. Ah, es con Audax. Con Audax, claro. Sí. Hoy día, mira. Muchas gracias a nuestro nuevo radiocontrolador, Diego, tu tocayo. Mi tocayo, muy buena parte. Sí. Le mando las gracias a la NFP que me dio esta información, muchas gracias. Y Universidad Católica está ofreciendo ofertas de 2x1 para la galería en el Estadio Nacional. Ojalá que haya más gente así. Para que pueda llenar más el estadio, seguridad. También lo que se viene después del programa es el partido de Colo-Colo, tal como habíamos hablado, a las 16 horas frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un partido trascendental para las pretensiones de Colo-Colo en la Copa Libertadores. Bueno, lo que se viene para la próxima semana, como ya lo anunciamos, es el... Sí, a explicar si es que el rodeo es o no. Vamos a tener un fuerte debate con amigos animalistas sobre este tema. También lo que se viene este fin de semana es en la final del ATP de Houston y de Casablanca, que son ATP 250. Y por eso se viene un fin de semana bien recargado para el deporte nacional y mundial. Bueno, esto fue Versus. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos.